Estamos en comunicación con Formosa. Si no me equivoco, Daniel está del otro lado del teléfono. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días para todos los oyentes de la FM La Tribu. Bueno, es un gusto y un placer de estar en contacto con ustedes. Gracias, Daniel, por atendernos. La verdad que hoy a la mañana teníamos pensado una nota con Félix Díaz y también llamarte a vos y tratar de hacer una triple conversación para poder contar qué es lo que estuvo pasando, las malas noticias que tuvimos la semana pasada. Recordamos que acá en el acampe Copiwini de Avenida de Mayo y 9 de Julio, una moto tiró una bomba incendiaria que los hermanos la pudieron apagar, no fue a mayores, pero el que tuvo que bailar con la más fea me parece que han sido ustedes, porque unos empleados municipales estaban pintando ahí el complejo y ustedes se desayunaron que en realidad lo que fueron a hacer fue a destruir la radio, ¿es así? Es así, estimado compañero, que sin pensar que pudiera pasar esas cosas en ese día. Y bueno, a nosotros lo sabemos quiénes son los que hicieron eso, porque hay una familia que es Sosa, el apellido, que siempre amenaza en destruir la radio, pero bueno, aquí por suerte no salió a mayores. Justo no había nadie en la radio entonces. No había nadie. Sí. Ese también es lo más grave que hemos pasado. Bueno, eso es tan grave que por eso le avisé a Félix, pero por suerte no pasó a mayores. Pero el equipo está todo bien, solo desenchufaron todos los equipos, y eso nomás lo que pasó. Pero el temor nuestro es que no queremos que destruyan la radio sin ella. Queremos continuar trabajando y transmitiéndole a la gente, en la comunidad nuestra. Sabemos lo importante que es la radio en todos los lugares, en todos los, en todas las formas, ¿no? Porque cada ciudad, cada pueblo, cada comunidad utiliza la radio para lo que más le sirve o más le funciona. Y si podés contarnos, para los porteños, para los que vivimos acá y no es difícil imaginarnos dónde queda la radio, si nos podés contar primero el complejo donde está la radio, porque no es que ustedes están la radio en el medio del monte solitos, sino que es un lugar donde hay gendarmería, donde hay movimiento de gente. Así mismo, la radio está ubicada en el predio del Centro Integrador Comunitario, que es el CIC. Uh-huh. Ahí tenemos la radio. Al lado está el textil también, y así se puede ubicar fácilmente la gente que viene de allá, ubicarlo, y ahí lo mismo pueden ubicarlo. O sea que ustedes conviven, ¿no? O sea, la radio convive en un lugar que es un centro, donde además hay una salita de primeros auxilios, ¿puede ser? Sí, así mismo, pero hay veces que en esa salita no hay médico. No hay guardia, solo la gendarmería nomás están ahí, y por esas cosas que pasan, siempre la red nuestra siempre está primero en comunicarle en lo que pasa en cada familia de nuestra comunidad. Eso es lo que estamos transmitiendo siempre, en cada urgencia o cualquier cosa que pasa acá en la comunidad. Y la gendarmería que está ahí en el complejo este también junto con ustedes, no vio nada, porque supuestamente están permanentemente ahí cuidando y controlando todo. Ellos no vieron nada, no dicen nada. Y lo único que había un uniformado que nos informó que había un chico que entró ahí, pero los otros integrantes que estaban de turno como ser de guardia. Sí. No querían hablar, pero uno que salió y nos contó que había un chico que entró en ese estudio. ¿Vos recién nombrabas a la familia Sosa, puede ser? Sí, una familia Sosa, siempre lo que amenaza, eso, Félix lo sabe bien. Porque, bueno, nosotros acá desde Buenos Aires, te cuento, que estamos llamando a la casa de la provincia de Formosa y no nos dan nota, no dicen nada. Estamos llamando a la Municipalidad de Ingeniero Juárez también para que nos den explicaciones, y directamente los teléfonos que publican en internet de la Municipalidad de Ingeniero Juárez directamente están fuera de servicio, no, como que si no existieran o fueran viejos. Me imagino nosotros, siendo un medio de prensa, por más que chiquito, desde Buenos Aires, no nos dan bolilla, lo difícil, o no nos prestan atención. Me imagino lo difícil que debe ser para vos, estando dentro de la comunidad, queriendo ir a hacer la denuncia. ¿Algún lado fuiste a hacer la denuncia? ¿Te tomaron la denuncia? No, eso no hicimos nada, porque al encontrarlo, que estaba todo bien, queríamos hacer la denuncia, pero lo hemos calmado y hemos hablado entre todos, que probamos la radio, cómo estaba, y bueno, está saliendo al aire de nuevo ahora la radio, y por suerte que no ha pasado mayores. Bien, pero bien. Estamos pendientes y bueno, cualquier cosa vamos a hacer la denuncia, tenemos todo. El director nuestro que está allá en el acampe también tiene una denuncia ahí, la base de la gendarmería. Y si este gendarme que vio más o menos lo que pasaba, ¿qué fue lo que les contó? ¿Que vio que entró un chico y salió? ¿Eso es la única información que tienen? Sí, esa es la única información que tenemos. Había uno que, pudo contarnos que había un chico que entró ahí, que rompió un vidrio, y por esa ventanita parece que entró el chico. ¿Qué día fue esto? ¿Cuándo fue? La verdad que no me acuerdo porque... semana atrás era. ¿La semana pasada? Semana pasada. Bien. Y si vos me podés, más o menos, transmitir la sensación que ustedes tienen estando allá. Es una pregunta recurrente que tratamos de todos los invitados ver para conocer un poco la idiosincrasia formoseña también. Uno cuando está ahí, ¿qué es lo que ustedes huelen más? ¿Hay narcotráfico? ¿Está el famoso gasoducto, el tubo de gas que pasa por ahí abajo de ustedes? ¿Hay petróleo? ¿Hay agua? ¿Cuál es la problemática mayor que ustedes ven o los intereses mayores que ustedes ven que se están metiendo ahí y por ende los están tratando de correr o tapar la radio? ¿Hay algo ahí que ustedes están oliendo que es como el factor que es esta agresión hacia con ustedes o es una combinación de todo esto? No, lo que pasa es que pareciera que hay rumores que va a haber un el tema del gasoducto, digamos, que viene del oeste. ¿Sí? Escuché lo de pasar una noticia de una radio nuestra, o sea, vecina nuestra en la radio, que comentó que se está por hacer esos tubos, o sea, de cañería, que de Juárez a Clorinda. Ajá. Y eso puede ser, ¿no? Tal vez hay algunos intereses cruzados que no les... Sí, pareciera que es lo mismo. O sea, esas cosas parece que está pasando ahora. Eso por un lado. Y después, por otro lado, el tema del narcotráfico, ustedes lo ven al ser una provincia fronteriza. ¿Ustedes ven esto de aviones, camionetas, gente que está pasando por lugares medios estrafalarios o va más por una cuestión de toma y posesión de terreno? Sí, la verdad que el narcotráfico sí, abunda mucho acá, pero todos son, o sea, los que se dedican a eso son funcionarios en provinciales que son del oeste. Eso es lo más raro también. Y muchas veces que han atrapado unos cuantos, por ejemplo un concejal que ahora sigue en proceso por esa causa del narcotráfico. Y algo que también nos preocupa bastante acá en la ciudad de Buenos Aires es el tema de la trata de personas. Yo no sé si vos podés llegar a tener información, pero acá están llegando, lamentablemente, muchas chicas y al parecer vienen del norte, son secuestradas, las traen acá para prostitución y está también esa mafia ahí de trata de personas dando vuelta. Sí, ocurre, sí, también acá ocurre, pero en la zona capital de Formosa. Pero ojalá que no llegue hasta acá nuestra comunidad, porque hay veces que tenemos hermanos nuestros que viajan al sur para poder obtener un laburo, digamos, de trabajo digno. Y eso, cantidad de hermanos nuestros que están radicados ahí en la zona de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. Bien, ¿cómo están ustedes ahora como comunidad? ¿Cuáles son los pedidos que están reclamando? Porque me imagino que hay diferentes pedidos, ¿no? Por un lado, Me imagino que el derecho a la tierra, pero después también por otro lado, me imagino que quieren trabajar también. ¿Qué es lo que ahora están pidiendo como comunidad o reclamando? Ahora la comunidad nuestra siempre el objetivo es la devolución del territorio ancestralmente, que fue decretado en el año 40. Hasta ahora seguimos manteniendo ese objetivo de poder obtener de nuevo esas tierras y, bueno, trabajarlo como se debe. Y no que nos vengan a manipularnos, llamarnos usurpadores, sino que la tierra es nuestra. Ese es el objetivo nuestro en cada familia, acá en la comunidad. Pero lastimosamente que había dos parejas que hicieron dividir a la gente. O sea, bien conocido el señor Arrúa y la señora Obregoso, que es la doctora. ¿Y esta división cómo se hace? Porque me parece que se repite en todo nuestro país. De repente el gobierno se acerca a una parte de la comunidad, le ofrece algo, entonces ahí empiezan el tire y afloje, ¿no? Algunos que quieren agarrar una solución transitoria y después la lucha de fondo, que es, me parece, el pedido de las tierras formales, ¿no? Así mismo. Y lo mismo, te digo que mucha gente nuestra que estaban a favor de la lucha, fueron atrapados, digamos, por el lobo, siempre digamos, porque le dieron toda la facilidad de obtener una vivienda, ofrecer pensiones provinciales para los chicos que tienen 5, 4 años, 8 años. Eso es lo que se provoca en lo nuestro, que a nosotros somos bien identificados, digamos. Yo, por mi parte, a mí me identifica siempre que ando en la lucha, ando con Félix, y cada problema que sucede siempre me señalan que la gente de Félix, pero a mí no me molesta, sino que a mí me satisface que me digan así, porque luchar por mi tierra, por mis hijos, por mi familia y todo lo que vendrá. Detrás nuestro siempre decimos que, hablando entre nosotros, decimos que luchamos por los que vienen detrás nuestro, porque no somos así, no somos permanentes. Clarísimo, Daniel. Un poco fuera de aire nos habías comentado de que hubo un allanamiento, ¿puede ser? Volviendo un poco al caso de la radio Com ahí, de esta rotura de cables y ¿hay información de eso? ¿Cuál, de la radio? Sí, esto de que hubo un allanamiento cerca de ahí, que encontraron cosas. Sí, en la zona de Nainek, a distante de la comunidad. Ayer a la mañana encontraron unos cuantos objetos robados, bueno, entre vecinos de la zona ahí, que entraron una... ¿cómo te voy a decir? Venden repuesto de moto, que a un local pareciera que fueron un local que pareciera que fueron robados. También encontraron unas cuantas motos robadas también ahí, y encontraron cosas que le habían robado a ustedes, digamos, ahí dentro de ese local. La zona del pueblo de Nainek nomás, no es que nos toca, sino que del pueblo de Nainek, lo que tiene problemas acá. No, bien. Bueno, y después, por otro lado, lamentablemente nos llega una información desde Ingeniero Juárez, que esto es muy... fue ahora, hace 10 minutos que se está posteando en las redes sociales, recién nos enteramos nosotros de que el compañero Ramón de Ingeniero Juárez, la comunidad Huichí, nuevamente ha sufrido una represión, y esta vez le ha vuelto a tocar a Ramón un disparo en el pecho. Así que queremos comunicarnos también con Ingeniero Juárez ahora, dejarte un fuerte abrazo, y bueno, y estamos aquí para lo que necesiten y cuenten con nosotros. Bueno. ¿Hay algo, Daniel, que nosotros de acá podamos hacer para ayudarlos? ¿Hay algo que dentro de la radio falta que vos puedas ver que necesitan? ¿O lo vamos viendo más adelante eso? Sí, lo vamos viendo más adelante, porque ya agendé el número de Ana, parece. Sí. Ana, lo que me llamó hoy. Ya sí, agendé el número de él. Perfecto, es nuestra productora, sí. Así que cualquier cosita la mensajeás a ella y estamos en contacto. Bueno, un abrazo, Dale. Un abrazo grande. Hablábamos con Daniel Cabrera, uno de los hermanos Com que ha quedado allá en la primavera. Es uno de los referentes, uno de los números que tenemos para preguntar qué es lo que estuvo pasando por allí. El director de la Radio Com está acá en el acampe, dado los atentados. Fue quien estuvo hablando también en creo que en esto del tiempo, ha salido en diferentes programas acá de la tribu. Y bueno, queríamos hablar allá para que nos cuenten un poco mejor qué es lo que pasó. Es difícil de entender, pero creo que lo estamos logrando. Canción y vemos si hablamos a Ingeniero Juárez.